Muy bien, día jueves, temas de actualidad, propuestas, como siempre, del periodista Fabricio Lucio. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo estás, Sandra? Buenas tardes para vos, buenas tardes para la audiencia. Bueno, vamos a darle un poco de continuidad al tema que comenzamos a abordar ayer y recogiendo de alguna manera opiniones y testimonios. Ayer hablábamos con el intendente Severi, que decía, toda idea de descentralización es buena. El tema es que no genere más burocracia, dijo José Severi ayer, hablando de este proyecto sorpresivo de Moyano, iba a decir, lo tengo a Moyano por otro lado, por otra cosa en la cabeza, a Montoya, sorpresivo digo porque creo que ni el ministro de Economía Arlía sabía que Montoya iba a anunciar esto ayer, antes de ayer, y sorprendió de alguna manera. Vamos a seguir escuchando repercusiones. Está en línea y le agradecemos mucho por dos motivos. Una, por habernos atendido, y otra, por haber interrumpido su viaje de Buenos Aires a La Plata, o viceversa, al diputado provincial Mario Cura, del Peronismo Federal. Mario, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Fabricio, un gusto. Bueno, como escuchó, gracias doblemente entonces por el tiempo. Y creo que también alcanzó a escuchar lo que ayer Severi dijo de este proyecto de descentralización que propone, o que al menos mostró borrador Montoya. ¿Cómo lo ve usted? Sí, bueno, en realidad si José dijo eso, yo obviamente estoy de acuerdo. Lo cierto es que, entendiendo la provincia de Buenos Aires como un territorio muy extenso, con una inmensa población, pero el 70% concentrada en menos del 10% del territorio bonaerense, es sabido que esto ha generado algunos inconvenientes en el funcionamiento. Entonces, todavía de descentralización que se plantee de los estamentos centrales, en este caso desde La Plata, pensando en una descentralización administrativa, económica, sin duda que tiene que ser bien aceptada por la mayoría. Uh-huh. En este sentido, el exgobernador Felipe Solá, con quien yo trabajo políticamente, ya tomó decisiones apuntando a la descentralización cuando, en concreto, allá por el año 2003, generó una descentralización tributaria, otorgándole a los municipios la posibilidad de generar recaudaciones de algunos impuestos provinciales como parte de los ingresos brutos, parte del inmobiliario rural y parte del impuesto a las patentes, con lo cual los intendentes se vieron reforzadas sus finanzas, situación que no es recordada habitualmente por muchos intendentes y que en realidad generó una, en los hechos, generó una descentralización, dado que automáticamente cobrados que sean estos algunos de estos impuestos, los dineros quedan en los propios municipios para la disposición de los intendentes. Así que esto, creo que esta idea, que todavía yo no la conozco en profundidad, dado que han sido anunciados algunos títulos, algunos comentarios periodísticos y algunas declaraciones de quien aparentemente es el mentor, que sería Santiago Montoya. En una primera instancia yo estoy de acuerdo. Uh-huh. Y habrá que ver en la concreción y en la resolución final cómo se plantea esto de la descentralización, pero en una primera instancia a mí me parece muy bien, y bueno, porque en realidad nosotros podemos ver que algunos de los organismos provinciales ya tienen algunos esquemas de regionalización, por lo menos. Uh-huh. Tanto en el ámbito de la justicia, donde hay los distintos departamentos judiciales que funcionan de esta manera, la policía, que tiene sus jefes regionales, sus jefes departamentales, el Ministerio de Salud, que tiene las distintas regiones, el IOMA lo mismo, el propio ARBA. Es decir, que hay algún esquema de regionalización que entiendo se va a apuntar a una mejor definición y a una concreción de tipo administrativo. Mario, sí. Ayer cuando hablábamos con Ezeberri de este tema, yo le planteaba el rol del administrador que supuestamente va a estar a cargo de cada una de las 9 regiones, digamos, habrá una, según el proyecto y lo que conocemos, habrá un administrador por las 9 regiones. Y lo que uno plantea, al menos cuando uno piensa en este proyecto, es, sí, la descentralización puede ser positiva porque achica distancias de este poder central en La Plata, la región es vasta. El tema es ese administrador, ¿qué poder puede llegar a tener, digamos, también, no? Claro, obviamente que si es un simple intermediario que incluso es elegido por el propio gobernador, nos vamos a encontrar con que va a haber 9 administradores, porque se está hablando de 9 regiones, va a haber 9 administradores con obviamente sus equipos de asesores, con sus oficinas, con toda una estructura burocrática que en realidad, si no tiene poder de decisión, bueno, nos vamos a encontrar como está ocurriendo en este momento con las regiones que ya están definidas en muchos de los estamentos provinciales donde nos encontramos. Por ejemplo, el Banco Provincia tiene sus distintas regiones, pero cada vez que hay que tomar una decisión importante tiene que ir al nivel del directorio del Banco Provincia. Con el ARBA ocurre lo mismo, con el Salud ocurre lo mismo. Es decir, que si se está apuntando a una real ejecución y con poder de decisión por parte de los administradores, que incluso yo diría que este no debería ser un resorte de elección, al momento de la elección no debería ser un resorte exclusivo del gobernador, sino creo que debería avanzarse a una elección de tipo popular y que se pudiese elegir a través del voto en las distintas regiones, ¿no? Y convertir así al administrador, si se quiere y si se me permite el término, total Montoya está lejos y no escucha, en un mini gobernador. En un mini gobernador o en un superintendente, podríamos decir, ¿no? Es decir, que sería un intendente con un estamento mayor que sería el que estaría coordinando toda la región, ¿no? Y con obviamente con el poder de decisión. Si no, esto no tiene, no tendría validez. Y yo, por eso yo participo de todo lo que sea una idea de regionalización, a tal punto que incluso yo he presentado un proyecto en su oportunidad diciendo que, por ejemplo, la dirección de minería de la provincia de Buenos Aires debería estar instalada en Olavarría y no en La Plata. Esto es realmente regionalizar, porque digamos que los estamentos administrativos provinciales tienen que estar donde están las problemáticas. En este caso, por eso yo planteaba, ¿cómo puede ser que la dirección de minería esté en La Plata cuando sabemos que Olavarría es el principal distrito minero de la provincia de Buenos Aires y no sé si no de la Argentina? Uh-huh. Y resulta que cada vez que los distintos actores de la minería en Olavarría tienen que hacer un trámite, tienen que ir a La Plata. Estas son las cosas que no se entienden del funcionamiento del Estado provincial o nacional, ¿no? Uh-huh. Me pongo a pensar en esto que dice de la elección popular del administrador. Vaya que sería, en términos políticos, sería algo bastante novedoso, llamativo y hasta complicado de aplicarse, me parece también, ¿o no, Mario? Y es posible, digo, digamos, porque si está pensando en voz alta también a partir de que se ha tirado esta idea. Porque pensemos en la siguiente hipótesis, ¿no? Pensemos en el administrador de la región del conurbano, opositor al gobernador de turno, teniendo en cuenta lo que significa el conurbano electoralmente y políticamente, ¿no? Claro, por eso que sí, está bien, puede tener dificultades y obviamente que esto tiene que ser materia de un análisis muy concienzudo, pero lo que yo entiendo es que a mí me parece que sería lo que correspondería habida cuenta de no dejar solamente implementación de la cosa en manos del gobernador, porque si no estaríamos creando una nueva estructura con manejo exclusivo del Poder Ejecutivo. A mí me parece que esto generaría un avance y una posibilidad de un manejo bien democrático en la posibilidad de que sean los propios, el propio poblador de la región el que sea el encargado de elegir este administrador, ¿no? Es una idea, un pensamiento en voz alta que obviamente tiene la limitante de expresarse con la velocidad con que se ha instalado esta idea, ¿no? Queda clarísimo. Mario, lo dejamos seguir viaje, le agradecemos su tiempo. No, por nada, saludos a toda tu audiencia. Un abrazo grande. Gracias. Hasta luego. El diputado provincial del peronismo federal, Mario Cura. A ver.